Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya estamos aquí! ¡Comienza, arranca la semana ternasca! Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Muy buenas tardes, Roxa Roxae. Hola, buenas tardes y buenos días, buenas noches. Hoy estamos abriendo con una gente que se hacen llamar punto de desvanecimiento, Vanishing Point. Metal melódico, oh sí, o sea, Ousíase de Australia, de la mano de este trío que estrenará en agosto su sexto trabajo de estudio. La canta que escuchas le da nombre Death Elysium, que viene a traducirse por Eliseo muerto. No, que si no se acaba el de Zapeo Rock. Tenemos ya un buen número de ternascas y ternascos que nos dicen que están a la escucha vía el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca. El primero, como casi siempre, el amigo Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, que nos dice que quiere caña. Ahora te daré caña, pájaro. Tenemos también desde Barcelona, Catalunya Crew, a nuestra ternasca Alma. Seguimos bajando por el litoral levantino y llegamos hasta Lorca para saludar a Ana Sánchez. Regresamos a la capital, a los Madriles, para saludar a Chetos. Nos movemos hasta Galicia para saludar a nuestra maciza galaica, Silviña. Ahora nos desplazamos hasta el sur para saludar a Manuel de los Ecce Homo. Que no sé si estará con toda su muchachada de la Asociación Esperanza, pero los saluda también, por si acaso. Zaragoza Style con Eli Creator. Volvemos al sur, hasta Cádiz. Diego de los Escape Plan también a la escucha. Hombre, si tenemos aquí a uno que da muy bien de comer desde las 5 millas, ese Macarra. No puede faltar nunca un pequeño tenaz con el Orgullo Power. ¡Saludamos a Diego! Y más Zaragoza está él con Rubén Oteo. Y por supuesto, conforme vayáis entrando al chat y nos vayáis saludando, o vayáis entrando a WhatsApp y me vayáis diciendo que estáis en la escucha, pues sus ideas saludando, claro que sí. Recibe un caluroso abrazo de tu amigo y vecino Santi Pequeño Tarrasco, también, tanto si estás a la escucha en directo como si estás escuchándonos enlatados en conserva vía podcast. Un saludo, un abrazo también para ti. Estás en Pequeño Tarrasco, estás en la radio online del rock, estás en asaltomatarradiorock.com escuchando a Vanishing Point Death Edition. Va a ir abriendo boca. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Bueno, como bien sabéis, porque seguís el programa diariamente o habitualmente, pues todos los episodios, este concretamente es el 266, tienen un título. Y el de hoy, hasta hace unos 25 minutos, tenía otro distinto del que le acabo de tener que poner. Porque hoy ha fallecido el más grande de los compositores italianos de los últimos 100 años, Ennio Morricone. Más de 500 bandas sonoras de películas, 520 creo concretamente, componen la obra creativa de este italiano universal, que ha fallecido a los 91 años en una clínica romana en la que ingresó debido a una caída doméstica. Pues hombre, el hombre ya estaba mayorcete y no son cosas que sean inhabituales entre las personas que llegan a esas edades. Entre esas bandas sonoras destacaremos las de la trilogía de Sergio Leone, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo. Y hoy en el informe seminal van a ser las sintonías que nos van a acompañar de música de fondo. Descanse en paz, Ennio Morricone, del que siempre tendremos estas grandes obras que son... No son bandas sonoras de películas, son la banda sonora de la vida de muchísima, muchísima gente. Saludos también para Pedro Megaterio de los Black Bomber, que ya está la escucha. Y mira, Silviña nos pone por aquí que precisamente estaba viendo ayer una película en la cual la banda sonora era del gran Ennio Morricone. Saludos también para Marisa, Zaragoza Style. Y nosotros pues vamos con los titulares, el resto de titulares de este informe semanal y de este programa número 266 que dedicamos enteramente a la memoria de Ennio Morricone y al que hemos titulado, obviamente, Chao, Ennio. Rosa Rosae nos va trayendo esos titulares, vamos para allá. Iron Maiden y Judas Priest piden ayudas al gobierno británico para salvar los conciertos. Está el gobierno británico, que le quedan 2-3 diarios. Ya le han puesto... Esto es una bomba en la flotación del gobierno británico, ¿eh? Ni el coronavirus, ni el Brexit, ni nada. Los Maiden y los Judas Priest que dicen que... ¡Oiga usted! ¡Oiga usted! Más de 1.500 artistas y bandas se han unido bajo el lema Let the music play, deja que la música suene, solicitando al gobierno británico una serie de medidas y ayudas para apoyar a la industria en estos tiempos inciertos, siendo dos de los nombres más destacados de esta lista de grupos Iron Maiden y Judas Priest. Pues bueno, pues a ver si surte efecto esa medida de presión, ¿eh? Más metal no puede ser. Vamos a por otro titular, Rosa Rosae. Mospe, cambio de batería y trabajando en el nuevo álbum. Pues sí, señor, la formación lusa ha informado que Mike Gaspar ya no es miembro de la banda, el que fuese su batería hasta este fin de semana, vamos. Las razones de esta separación, según lo acordado, permanecerán entre las partes involucradas y piden que la privacidad se respete plenamente, ¿eh? La parte contratante dice que... Bueno, cositas que pasan en las bandas, tampoco es algo inhabitual que sucedan estas cosas. Las bandas no suelen ser una democracia, ¿verdad? No. No suelen ser, hay algunas que sí, pero la inmensa mayoría no. Tienen un líder y por donde va el líder debe ir el resto. Y el Mike Gaspar este, pues, que se vaya con Baltasar y con Melchor. Porque con Moonspell ya no tiene sitio. Vamos a ver, ¿no? Más titulares, Roxa Rosay, por favor. ¿Por qué Rastén se llama así? Mire usted. Pues ni es por el nombre de la base americana de la ciudad de Ramstein, en Alemania, ni por el grave accidente aéreo que en la misma se produjo. Paul Landers, guitarrista de la banda, declaró que tenía el nombre de Ramstein Flugschau, el nombre que se le dio al accidente, un accidente enorme que hubo con unos cazas que estaban haciendo una demostración aérea, esta típica de los cazas que van con los chorros, esos que es. Bueno, estas demostraciones aéreas. Vale, pues dos de esos cazas chocaron de morros y, bueno, murió mogollón de peña, ¿eh? Más de 500 heridos, no sé si fueron 64 o 65 personas muertas, la hostia. Un accidente que evidentemente, pues, de los que marcan, ¿no?, y que se quedan en la memoria. Pues el guitarrista de la banda tenía el Rammstein Flugschau escrito en la pared de su camioneta en sus primeros conciertos. Y resulta que lo tenía escrito con doble M, porque Rammstein, la ciudad de Rammstein, en realidad se escribe con una sola M. Y el nombre de la banda es Rammstein con dos M's. Y lo tenía puesto así, pues porque se equivocó al escribirlo. Y así se quedó. Es lo que ha declarado el guitarrista Paul Landers. Rammstein se llama así por un error gramático. Ahora más... Y lo cascas. ¿Tenemos algún titular más, Roxa Rosae? Bajo presión estrena nuevo sencillo. Así es, los metaleros madrileños retoman la promoción de Imperio de Monstruos, su último larga duración, tras el parón obligado por el puto confritamiento, el coronavirus, que pues no le ha sentado bien a nadie y a las bandas menos todavía. El Guardián es el segundo sencillo que presentan, extraído de ese Imperio de Monstruos de los madrileños, Bajo Presión, sonando en Pequeño Terrasco. Y también desde Madrid nos manda saludos Eli de los Ratones Colorados, que ya está la escucha. ¡Aupa, compañero! Más saludos hasta la capital. Tenemos a Juanma escuchándonos ya en directo desde Coslada y también a Dani, nuestro compañero del programa La Fauna de Radio Enlace y de AsaltoMataRadioRock.com y de la tribu Ternasca. ¡Claro que sí! Y Nacho Sigan Destroy, que nos saluda, que también está en directo en la Farroa Price y que dice: ¡Vive sin Fermín, Gora sin Fermín! Saludos también hasta Barcelona para Draven, que dice, nos cuenta que le encantaba Ennio Morricone y que tenía las cassettes de todas sus bandas sonoras. Pues un buen montón de cassettes, ¿eh? Más de 500, solo de Ennio Morricone. ¡Jodo, jodo! Más Catalonia Crew, ya tenemos a la escucha de... Exclusivón de ultimísima hora, la tribu Ternasca, Ratones Colorados, que van a sacar nuevo videoclip del tema de su nuevo EP Inopia. La canción será... ¿Dónde está? ¿Dónde está esa canción? Asalto Mata Radio Rock.com. Claro, yo buscando dónde está el título de la canción elegida y resulta que es dónde está. Anda que... ¡Ay, pequeño Ternasco! Saludos también para mi compañero Quique Maiden del podcast Rock Entre Amigos, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por AsaltoMataRadioRock.com, ya lo sabéis. Y estamos ya en terreno de la recontraversión. Y hemos vuelto a visitar el canal de ese gran artista del mashup, que es Bill McClintock, que esta vez escuchamos la mezcla que se ha marcado entre The Temptations y su tema I Wish It Would Rain, desearía que lloviera, con el Burn de los Deep Purple. Ale, disfrútenlo. face, pressed against the window pane. My eyes search the skies just to believe the rain. Oh, let it rain. Rained up behind my teardrop. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Pasas con la tabla, yo bro. Y esto que a lo mejor al comienzo parece los Diamond Head, pues no son los Diamond Head. No es precisamente el I Am Evil, no señor. Nos movemos en terrenos mucho más punk. Estás escuchando a una gente musalaos. Dicen, échale apio. Sexto trabajo para los hardcore metaleros de Cartagena. Trabajo titulado Sendero de Gloria, del cual estamos escuchando el sencillo presentación, al que han titulado No Pasarán. Y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en Mala! ¡Y échale apio! Si no te gusta, échale apio, que te va a gustar menos todavía. Vale, que ya sé que el apio solo no me gusta a mí, venga. Y el opio tampoco. Saludos, saludos atlánticos hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela. Van a saludar a Carlos del programa Sobre la Dosis. Hoy, precisamente hoy, a las 9 de la noche, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock. Programazo. Y no nos movemos del otro lado del Atlántico. Saludos también para Esteban hasta Costa Rica. Que además nos comenta Esteban, digo, que le suenan muy muy bien estos Échale Apio, pero que demasiado muy non servium para su gusto. Mira, una cosita que hacía días que no se nos presentaba ya. Una curiosidad en forma de canta grabada durante la cuarentena. Ya sabéis, estos vídeos multipantalla que se pusieron tan de moda. Estamos escuchando a Phil X and the Drills, el guitarrista canadiense de ascendencia helena. O sea, sí, de Grecia, del Peloponeso. Con eso es heleno. Bueno, Phil X, conocido por tocar con Tommy Lee en los Method of Mayhem, con Avril Lavigne, con Rob Zombie, con Alice Cooper, y desde 2016 como guitarrista oficial en sustitución de Richie Sambora en Bon Jovi, pues se grabó este tema junto a sus fans y suena francamente bien. Se titula Right on the Money. Y lo dicho, este es Phil X and the Drills. dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Siente la llamada. El ego liquida, aniquila el talento. Tercer sencillo que te traigo ya de los brasileños Ego Kill Talent. El tema, la llamada, The Call. Bueno, pues estos muchachos, tras retrasar por culpa del coronavirus su nuevo disco y caerse a sus giras junto a Metallica y System of a Down, pues se tienen que reinventar. Han hecho un poco como los ratones colorados, ¿eh? En vez de sacar un disco, han sacado un EP. Un EP al que han titulado The Dance, y este es el tercer sencillo que podrás escuchar en ese EP, que concretamente sacan de un EP, un LP completo, que ahora te digo cómo se titula. SLP se iba a titular, o se titulará The Dance Between Extremes, el baile entre ambos extremos, ¿no? Pues lo han acortado de LP a EP y le han acortado también el título. Fácil, The Dance. Así que tampoco se han inventado nada, que los ratones colorados lo han hecho primero. Claro que los ratones tampoco iban a girar con Metallica, a no ser que nos diga el hilo contrario. Y Nacho Sigat Destroy nos dice que la llamada, que la está sintiendo hace rato, pero que no le pilla ningún baño cerca. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues llegamos ya, que llevamos muchos días, ¿eh? Sin bizarradas, pajaras, pájaros. ¡Qué ganicas teníais, qué ganicas! ¡Las bizarradas de Pequeño Ternasco! Vamos para allá, Rosa Rosae. Un ciclista ebrio atropella a un alcalde belga mientras hablaba sobre un festival de Ginebra durante una entrevista. Este sonido es pa' nota, ¿eh? Este sonido de timbres de bicis es pa' nota, ¿eh? Porque son los timbres de bicicletas que aparecen en el Bicycle Race de los Queen. Cuidadito, que no he pillado un timbre de bicicleta cualquiera, no. Para ponerle sonido a las noticias. Aunque básicamente el titular parece que lo diga ya todo, ¿no? Un ciclista ebrio atropella a un alcalde belga que estaba hablando sobre un festival de Ginebra. Claro, Ginebra, el ciclista ebrio, claro. Bueno, tiene un poquito más de intríngulis la noticia esta. Porque el autor del atropello quería expresar su insatisfacción con la política de Steven Van de Put, el alcalde este, al cual atacó por su papel de exministro de defensa y como alcalde también. Van de Put reaccionó con mucha calma al ataque, aunque en los siguientes intentos de continuar con la entrevista, el agresor siguió con los insultos e intentó agredirle de nuevo. ¿Qué te hizo? ¿Qué eres un mierda? ¡Alcalde de los cojones! ¿Qué has creído tú? ¿Voy a ver a quién la quería lagar o qué? Inmediatamente después del atropello, uno de los asistentes del alcalde empujó al ciclista haciendo que cayese de una manera muy cómica que le hizo ser viral al vídeo que grabó en cuestión en redes sociales. Finalmente el agresor acabó detenido y fue llevado a la comisaría donde pasó la noche. Pero como Van de Put, el alcalde, no tiene la intención de presentar cargos, el detenido fue liberado en cuanto se le pasó la mona. Hala, ya te puedes ir. Bueno, ahora no me da la gana. Ahora que está usted, tengo ir, ¿o qué? No, me, no, no quiero. Dice el alcalde que no presentar cargos porque su ciudad es muy segura. Pero está claro que ser alcalde de su localidad se ha convertido en algo peligroso. So take them off, the blinders that cover your eyes. Algo peligroso, algo very dangerous. Dangerous es el tema que estás escuchando ya de los Seether. Está a puntito de salir el octavo álbum de estudio de estos sudafricanos, de título... Estos sudafricanos que saben latín. Porque el disco se llama Si vis pacem para bellum. Si tú lo que deseas es paz, prepárate para la guerra. Trabajo del cual estamos escuchando lo que fue primer adelanto. Este Dangerous. Alcalde de los cojones. Dice Carlos que hablo latín como un sacerdote franciscano. Pues si no, pues tu acento, mi papá, querido hermano. asaltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Hemos leído ya unas cuantas de estas, ¿eh? Hemos leído ya unas cuantas de estas. ¿Y las que nos quedarán? Y las que nos quedarán, porque la creatividad del hostelero es una cosa que no tiene parangón, ¿eh? No tiene límite. Vamos a por el siguiente, a por la siguiente bizarrada. Restaurante de París sentó osos de peluche en las mesas para mantener la distancia social. Juguetes para compartir. Y si no tomas nada, por lo menos te diviertes. Sí. Y ya podían regalar también, ¿no? Son muy mágicos. Sí. Son unos osos muy mágicos, sí. Lo que pasa es que ocupan mucho. Claro, por eso los han puesto. Sin duda, los establecimientos de comida han tenido que ir a soluciones creativas para volver a la atención al tiempo que evitan las aglomeraciones de personas. Pero desde luego esta de los osos de peluche es la más cara, con diferencia. Es que son osos de peluche tamaño persona, ¿eh? ¿Tú sabes la pasta que vale un peluche de esos? Un pastón vale. Hombre, di que ese es un restaurante céntrico de París, esos ya te cobran el plato, pero vamos, es para estar en la terraza, no sé. ¿A qué precio se pagarán las copas o lo que te tomes en una terraza de esos restaurantes en medio de la capital francesa? La nueva normalidad implica la desaparición de los salones repletos. La idea puesta en marcha por este restaurante para recordarle esta realidad a la gente se llevan los aplausos de los internautas. La imagen compartida en redes sociales muestra el ambiente de uno de los famosos restaurantes de la capital francesa, con sus mesas al aire ubicadas de tres en tres y ocupadas, parcial o totalmente, por osos de peluche tan grandes como una persona, de manera tal que se garantiza la presencia de dos individuos por mesa como máximo. Los comentarios, claro, cuelgas estas cosas en las redes sociales, pues los comentarios no tardan en aparecer. Algunos ironizaron: ¿por qué los osos no llevan mascarilla? Porque no respiran, subnormal. Le tenía que haber contestado del restaurante. Otros apuntaron: los osos de peluche son malos para dar propina. Pues mira, ahí tienes razón. Y cuestan más que un hijo tonto. Cuesta un montón comprártelos y cuesta un montón tenerlos en la terraza porque no se puede sentar una persona que sí que dé propinas o que consuma. En fin, que con la pasta que vale un oso de peluche de ese tamaño, no sé yo si les saldrá cuenta. Eso sí, la propuesta se ha vuelto viral. Y así, precisamente así, se llama la canción que ya estás escuchando, de Amarante. Y que significa el primer adelanto de lo que será el próximo larga duración de los metal modernetes suecos. Manifest llevará por título, saldrá a la venta el próximo 2 de octubre. Y lo dicho, para que vayas abriendo boca, para que vayas degustando con oso de peluche o sin él, lo nuevo de Amarante, viral, sonando en Pequeño Terrasco. ¡Aupai! Alma nos dice que igual eran osos amorosos y por la noche cobraban vida. Entonces sí que le sacaban rendimiento económico. Y Rubén dice, los osos son unos aburrebragas. Los osos, muy bien, bien visto. Mira, me acabo de enterar que a los osos amorosos en Venezuela se les llamaban los ositos cariñosos, ¿sí? Claro, Alma nos hablaba de los osos amorosos, porque es el título de la serie de dibujos animados aquí. Y Carlos nos dice, y a lo mejor eran los ositos cariñosos, y son los mismos osos. Todos muy sosos, estos osos, sí, sí, sí. Y nos acabamos de enterar también de que Nacho todavía no ha descolgado la llamada, pero que se había quedado sin cobertura. Como si hubiese estado en la cabina. Bueno, buen programa para abrir la semana ternasca, claro que sí. Aunque haya quedado un poco moña según Charlie. Un programa dedicado a Ennio Morricone no puede ser una moñada nunca, hombre. Aunque vamos, tampoco hemos puesto mucho más aparte que las bandas sonoras de la trilogía del Spaghetti Western de Sergio Leone, ¿no? En fin, es lo que podíamos hacer. Ha sido con mucha premura. Ya me hubiera gustado poder dedicar un programa más completo, pero chico, que me he enterado 20 minutos antes de comenzar el programa. Si nos estás escuchando en directo por asaltomatarradio.com, pues ya sabes que ahora detrás nuestra viene un programazo hecho desde Washington que se llama Las Horas Rockeras y que conduce el Ratón Rockero. Si nos está escuchando vía podcast, pues entra, puedes continuar escuchando todos los programas de Pequeño Ternasco que quieras o cualquiera de los otros más de 66 programas de la emisora, incluidos en nuestra selecta lista de podcasts. Ahí en el menú principal, a la parte de arriba, pinchas y se te despliegan todos en orden alfabético. Pero nos vamos ya con la última canción del programa, que como todas y todos sabéis es... La balada para el final. Hoy cerramos con los Mushroom Head. Ya te traje hace unas semanas el primer sencillo de ese noveno y nuevo trabajo larga duración llamado A Wonderful Life, de los metaleros industriales de Ohio. Pues esta balada es el segundo de ellos, se titula La herejía, de RSI, y ya la estás disfrutando y escuchando aquí en Pequeño Ternasco. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda, va. Aquí en Españistán, ojito si te encuentras con un osito cariñoso. Depende del garito que estés. Igual tiene, empiezas a cagar los garbanzos con hilo, Pues a cascarla por ahí nos iremos. Si nos lo mandan los aceros, pues hay que hacerles caso. Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. ese será tu destino. A la cascada mora. Buena frase de despedida la que nos ha puesto aquí, Des. En las cloacas de mi corazón, tú eres la mierda que mejor flota. Pues también vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, tanto en directo como vía podcast. No voy a ser mentiroso, me gusta más la de directo. ¿Qué le vamos a hacer? Soy un animal radiofónico. Pero bueno, lo importante es que escuchéis el programa y que lo disfrutéis, sea como sea. Así que, sin nada más que añadir, recordaos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez. ¡Agur! Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com